Cuando la música y la nostalgia se unen, una nueva sensación nace en tu corazón. Super Superstar. Bajo la conducción de María Cristina del Río y Manuel Sánchez. Todos los viernes de 19 a 20 por Conexión Abierta, donde vos estás. Somos 5 jugadores frustrados. En la vida a todo le pusimos mucho sacrificio para no obtener demasiado a cambio. Somos los que lo único que tenemos es esta pasión y lo único que esperamos de la vida es el grito de gol en la garganta cada fin de semana. En cualquier cancha. Somos los que venimos de abajo. Somos el ascenso. El ascenso. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. Todos los lunes y viernes de 21 a 23 horas y los miércoles en el horario especial de 22 a 23, Pablo Sacagnini y su equipo te llevan bien abajo, a la C y a la D. Todos giran, giran. Porque somos fanáticos, porque somos el ascenso. Por Conexión Abierta, la radio de la UAI. La radio de la UAI. Lo que salga. Un programa que te propone diferentes temáticas relacionadas con tu vida personal y cotidiana a través de la música, las palabras, frases y cuentos. Bajo la conducción de Luciano Giordano y todo su equipo. Todos los sábados de 22 a 23 por Conexión Avión Abierto, donde vos estás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. Hello there, the angel from my nightmare. Muy buenas tardes, acá nuevamente en Mente Abierta por Conexión Abierta en este día 25 de julio. Buenos días, buenos estimada días, doctora Graciela Moreschi. ¿Cómo días, está usted? Siempre con este conflicto de saludos. Me gustaría después hacerlo desempatar a nuestro invitado de honor del día de la fecha. Sí, bueno, hoy tenemos un programa bastante glamuroso, bastante fashion con nuestro invitado, que ya lo podemos presentar, el señor Tomás Dente, periodista del espectáculo. Y aparte tiene un programa nuevo. Sí, de 360. Tommy 360. Ahora nos va a contar y nos va a explicar de qué se trata todo esto. Bueno, la verdad que es un gusto, un amigazo. Compartimos con él en el canal y la verdad es que quedó como amigo. Estamos en Facebook conectados. Para divino. Mí es un placer, muy buenos días a los dos. Muy buenos Doc días. Y a la Doc. Pero bueno, empecemos ahí con la disyuntiva. Vos dijiste buenos días. Las 13 horas. ¿Es buenos días o es buenas pero, tardes? Pero, por ejemplo, para Charlotte Champagne, que se levanta a las 12 del mediodía, son buenos días. Claro. Para claro. El tipo que se levanta a 6 de la mañana para laburar. ¿No soy Charlotte? No, yo no. Charlotte ni Champagne, nada de eso. Para el tipo que se levanta a las 5 o 6 de la mañana, como corresponde, como cualquier hijo de cristiano, son buenas tardes. Claro. Pero yo no me levanto como Charlotte, pero para mí son buenos días. Bueno, ¿a qué hora se levantó la doctora? 6:30 de la mañana. Son buenas tardes. ¿Y desayunaste con champán? Con champagne. Quiero decir que para mí es un gusto absoluto. Bueno, los sigo gracias. Siempre, los miro, los admiro, pero voy a hacer una diferenciación, no te enojes. Por doctora favor. Masculino, a la doctora la amo, la admiro. Quiero decirlo públicamente, es una de las personas más maravillosas con las cuales trabajé. Una mujer con todas las letras, súper maternal, cariñosa, de verdad, afable, cálida. No se encuentra gente así en el medio. Lo digo de verdad. Lo digo bueno, de verdad. Bueno, ya. Usted está. No se ponga celoso porque no lo conocí a usted, porque no lo conocí mucho. Bueno. Pero la doctora es así como la ven en televisión: transparente, cálida, afectuosa. La gente la ama y por algo sucede eso, ¿no? Ay, bueno, a mí me hace ruborizar. Ay, pero, viste, me levanta la autoestima. Muy bien, lo vamos a tener que traer todos los días. Sí, no, es una cuestión de piel, de afecto. Sí. Y aparte, sí, cada vez que necesito algo, la doctora está. Muy bien. Bueno, si vos tenés alguna pregunta para hacerle a Tomás, acá está con nosotros. Te comunicás con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com o a través de nuestro Facebook, que es menteabierta-medio, doctora Moreche-medio, doctora Argañarás. Y todas las consultas, todas las preguntas, las últimas novedades de los chismentos del día, Tomás nos va a contar en el día de hoy. Así que, bueno, empecemos con este programa a ver que nos cuente un poquito. Sí. Contanos un poco, Tomás, ¿qué estás haciendo? Yo, ¿cómo es esto del nuevo programa? De este nuevo programa. ¿Qué es esto de trabajar con Mauro Viale? Mauro Viale, que es como un mundo maravilloso nuevo que se abre. Fascinante. Digo fascinante porque es un tipo que tiene 45 años de trayectoria. Y realmente, más allá que tiene sus manías y sus vicios incorporados, trabajar con él para mí es un placer, de verdad. Es una escuela. Lo que me está pasando a mí es una escuela de verdad. Es un tipo que hace periodismo en serio. Tiene su manera. Uno puede estar de acuerdo. Y este programa, especialmente Mauro 360, que sale por América y por A24, tiene una característica bastante diferente a un noticiero convencional. Muy descontracturado, ¿no? Sí. Muy descontracturado. Hemos logrado descontracturar a Mauro Viale. Porque él venía con un formato muy rígido. Sí. Sin embargo, ahora se cruzó con cuatro locos que lo están ayudando. Con un loco. Con un loco que es como la manzana podrida que empezó a contagiar al resto de la resto. Bueno, es que vos tenés una cuestión de liderazgo impresionante. Mauro igual siempre hizo cosas especiales. Sí. Es como que tiene un sello muy personal. Marcó, ¿no? Que tiene como su impronta. Es como esa cosa de periodismo y periodismo amarillista y como que a veces roza lo bizarro, pero que a la vez es muy Viale, ¿no? A ver, uno cuando se sienta delante del televisor y prende la pantalla y elige ver a un Mauro Viale, sabe lo que se atiene. Sí, no, por supuesto. Totalmente. Tiene una característica de personalidad bastante particular. Que por lo menos la sensación que das desde afuera, que es no es fácil sobrellevar la relación con Mauro Viale. Por ejemplo, lo que pasó hoy en el programa, donde se hizo esta pequeña sátira donde Tomás se hizo el conductor, por eso se llamaba el programa Tommy 360, y él estaba como aislado, como enojado, como... Pero bueno, era todo... Es parte de un juego mediático. Exactamente. Sí, yo creo que es maravilloso. Cuando uno, más allá del dinero, de las posibilidades, digamos, poder trabajar en un buen grupo humano, por lo menos para mí, es algo absolutamente destacable. Para mí es como elemental ir a un grupo de laburo y encontrar que son también como amigos y que no competimos y que todos tiramos para el mismo lado. Y la verdad es que con Mauro se da, y se da porque él también lo genera, ¿eh? Y muchas veces el que parece más loco es quizás el tipo más macanudo, el más cálido, el más sensato. O sea que, ojo, el loco también tiene mucho que ver con jugar, ¿no? Es como aquel que se adapta. Sí. Vos cuando venís acá, enseguida te enganchás. En dos minutos que entró a la radio, se hizo más o menos amigo de nuestra operadora. Muy lindos ojos tiene, ¿eh? Muy lindo. No sé si tiene Agustina. Novio, pero lo voy a averiguar. A mí que no me gusta preguntar sobre la vida privada. ¿Agustina, tenés novio? Sí, ¿hace cuánto tiempo? Marido, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, ya es tiempo de divorciarse, 8 años. Viste que después de los 7 hay una crisis, ¿no? ¿Dos? Sí, después de los 7 hay una crisis. Bien. Está bien, pero no vino para levantarse la operadora, Tomás. No, sería bueno que nos cuentes porque todo esto hizo un cambio importante. Vos habías venido de un tiempo sin trabajar. Sin trabajo, 8 meses. 8 meses. Sí. Y se sintió mucho. Muchísimo, la verdad que muchísimo. Hace poquito hice una nota para Paparazzi, que lo hizo Noelia Santone, una gran periodista que sabe cómo indagar en aquellos aspectos en los cuales se mete como en los recovecos como más difíciles, en los cuales nadie ingresa. Y destapó un poquito la olla, por lo menos en mis declaraciones, porque yo no soy hablar mucho de mi vida privada, ¿no? Qué ambivalente esa cosa que tenemos los periodistas de espectáculos, de poder como meternos de lleno en la vida de los demás, en la sala de los demás, y cuando nos toca hablar de nosotros mismos nos cuesta tanto. Sí, bueno, este es el personaje del momento, que es Jorge Rial, cuando le tocan la vida personal de él, salta muchísimo y se enoja, y cuando él se está metiendo en la vida personal de todo el mundo, ¿no? Sí, es como un mensaje como absolutamente dual, pero bueno, logré un poquito, como decía recién, ¿no? Como levantar la tapa de la olla y contar por qué en su momento había estado el agua hirviendo tanto. La verdad es que sí, estuve sin trabajo 8 meses, yo había trabajado en Sábado Bus, me desvinculé de ese programa en agosto del año pasado, el 2011, y hasta febrero de este año estuve sin trabajo. En realidad uno dice, 5, 6, 7, 8 meses, no es tanto, pero la verdad es que para la persona, si hay alguien del otro lado que está escuchando y que está buscando trabajo y que no lo encuentra, la verdad que cada día es una eternidad, ¿no? Es parte no de no ser una persona hiperactiva y estar ahí hasta por momento con cierta exposición, cuando esa exposición cae, Es muy difícil. Es muy difícil levantarla. Es que yo creo que probablemente de ahí venga tal vez el bajón mayor. Muchas veces a mí me dicen, bueno, ¿qué pasa con poner a un chico en el espectáculo? Y yo digo, es difícil porque hay que prepararlo para los momentos que sale. Cuando salís de estar en exposición, hay un vacío muy grande que tal vez en otros trabajos no se nota tanto, pero imagino que es difícil y muy distinto después de haber estado protagonizando algo importante, donde hay reconocimiento y demás, de pronto sentir ese vacío y la nada, ¿no? Ahora, le pregunto también, sobre todo a la doctora, que tiene como mucha experiencia en televisión, hay una cuestión también con el ego, ¿no? La persona que está en televisión es como que se le mima mucho el ego. Están como que todo el tiempo como dorando de la píldora y qué lindo que sos, y vení a entrar por el VIP y querés esto gratis y esto de canje, ¿no? Y eso es como que de repente todo eso se desmorona. Exactamente. Es que yo creo que la herida de narcisista es la herida del ego, es lo que más duele. En realidad depende mucho también de la mirada del otro, porque es una actividad que hace que uno esté dependiendo de que lo miren, de que el público le levante el dedo. Y cuando, o sea, que uno se conforma en eso, si yo me satisfago porque me levantaron mucho el dedo, cuando teóricamente me lo bajan porque me desvinculo, aunque sea uno el que lo decidió. El no tener más ese reflejo del espejo deprime y angustia mucho. A mí me pasaba puntualmente que, si bien ahora es como que me hice como un poquito como más conocido, ¿no? Como que empiezo como a sentir la devolución de la gente o el reconocimiento de la gente, me pasaba que el año pasado, cuando me quedé sin trabajo, sobre todo los primeros días, qué sé yo, iba al supermercado, caminaba por la calle, y viste que la gente desde su lugar te pregunta, bueno, ¿y cuándo volvés? Sí. ¿Y cuándo volvés a trabajar? Y hace mucho que no te veo en tele. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Y a mí me gustaba muchísimo. Claro. Antes como que decidí como recluirme, ¿no? Decir, bueno, mientras menos contacto tenga con el mundo exterior y más esté, digamos, dentro de mi mambo y de mi mundo y tratando de conseguir trabajo y viendo cómo me manejo para salir adelante, mejor. Claro, porque además uno siente que defrauda a los otros si no lo hace, como que no cumple con las expectativas de la gente, ¿no? Y en esto que vos decías, Tomás, o sea, que a mucha gente le puede estar pasando que uno no tenga trabajo y sufre esta situación, creo que lo importante, por ahí lo que te pasó, de hacer una nota contando lo que te pasó, fue por qué saliste de eso. Sí, absolutamente. Y creo que el mensaje por ahí que tiene que dejar esto es que uno puede caer en esta situación, pero que también se puede salir. Claro. Hay que, de alguna forma, encontrar las herramientas para que uno pueda salir. Y te digo, Francisco, que salís como mucho más fortalecido. Por supuesto, porque uno tiene que aprender de esas etapas. Sí, sí, si lo transformás en algo positivo, salís como mucho más fuerte. Bueno, mucho como más para levantarte un poquito más el ánimo también, a vos que te gusta Rosek, nos ¿quién? Vamos. Rock Set. Es difícil. Rock Set. Bueno, Rock como rock. Rock y Set como Set. Rock Set. Rock Set. Rock Set, el dúo. 90 millones de discos vendieron todo el mundo. Tienen 25 acá Tomás años de es un fanático de rock. Y ella, ¿sabes por qué soy fanático? Porque ella, la cantante Marie Fredriksson, sufrió un cáncer cerebral con el 5% de probabilidades de supervivencia en el 2002. Con dos chiquitos chiquitos, los médicos le dijeron, cuando le encontraron un tumor en la cabeza, tenés 4 o 5 meses de vida. Y la peleó de una manera. Hizo quimioterapia más de 6 años. Perdió la visión, tuvo que volver a aprender a hablar, a contar, a cantar, a leer. Y así todo, hoy por hoy, está parada sobre los escenarios. Están haciendo la gira mundial más grande en la historia de Roxette, tocando en todos lados, y recibe una ovación del público. Y digo, otra persona que también la pasó mal y está más fuerte que nunca. Sí. ¿No? Entonces, digna de ser admirada esta mujer con esta historia. Exactamente. De todas las desgracias, por decirlo de una forma, si uno puede aprender de eso, nos fortalecen. ¿Tenés alguna pregunta para hacerle a Tomás? Comunícate con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com. Y tenemos ahora Rock Sex. A ver. She's got nothing on but the rain. Lo que te está pasando. Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, muy bien. Hoy traigo algo bastante común, pero muy especial para todo el que lo sufre: la depresión. Uno de los datos estadísticos importantes es que va a ser la segunda enfermedad en inhabilitación. A partir del 2020 se calcula, más considerando también el cáncer, las enfermedades cardiovasculares como patología, no como, como patología en general, no psiquiátrica únicamente. Y bueno, a mí me parece importante, un poco el disparador fue esto que vos decías, ¿no? Estuve mal. Uh-huh. Hay situaciones que nos ponen mal, que nos ponen tristes, y hay otras que nos producen una depresión, nosotros llamamos reactiva. Hay dos tipos de depresiones, unas que son reactivas, que son las que vienen a partir de algún hecho, pérdida de alguien, falta de trabajo, que son por las que menos se consulta. Y después las endógenas. Endógenas es, viene porque sí, viene sin algún motivo aparente, y la gente se siente muy mal porque siente que tiene todo para ser feliz y no lo está. Sí. Ahora, ¿puede ser, doctora, que una persona esté deprimida y que no se dé cuenta esa persona, que esté como inmersa en una depresión y que sea como tan solapada que uno diga, bueno, no, quizás es algo pasajero, es tristeza del momento y quizás no sea consciente de que está inmersa en una depresión? Sí, supuesto. Sí. ¿Puede pasar? Sí, pasa, y pasa sobre todo en estas que yo digo cuando hay una causa. Entonces uno dice, bueno, no, pero es la falta de trabajo. A mí me viene el trabajo y se me va la tristeza. O es la muerte. Entonces nadie me va a devolver a la persona que perdí. Y en realidad, no, estos hechos pasaron, nadie los va a volver atrás. Pero en el caso del trabajo, si uno se pone mejor, es probable que tenga más posibilidades. Pero además, una cosa es transitar la pérdida de una forma donde uno pueda estar triste, pero seguir produciendo, seguir teniendo confianza en el futuro. Y otra cosa es cuando uno perdió la confianza en uno mismo, la confianza en los otros y la confianza en el futuro. Este es el combo. Claro, es las desconfianzas de estos tres. Sí, mira. Doc, cuando una persona pierde un ser querido, por ejemplo, sí, uno pierde a la mamá o un hermano, algo inesperado y repentino, ¿inexorablemente se transita sí o sí por una depresión? No. Se transita por la tristeza. Ajá, que uno, no es lo mismo que depresión. Que no es lo mismo que depresión. Ah, en la tristeza uno está muy triste, pero sabe que va a salir. En la depresión hay otras características. Unas es no tengo ganas de nada. Otras veces la persona deprimida está ansiosa, hace cosas, está malhumorada. La característica de la depresión, porque no siempre es lo que nosotros llamamos inhibida. Inhibida es la que se queda en la cama y no quiere levantarse. Pero hay muchas depresiones ansiosas, con mal humor, agresivo se pone la persona. Ahora, esto también, como dice Graciela, por ahí uno, cuando fallece una persona querida, uno transita por esta tristeza, por una angustia, pero que no es una depresión concretamente, porque es algo natural que te tenga que pasar. Si fallece alguien muy querido para vos y es sobre esa persona, uno no la ve triste, no la ve angustiado, sí le llamaría un poco la atención que no le movilice un poco su estado de ánimo. Ahora, si eso se sostiene quizás en el tiempo, si eso se le agregan otro tipo de cosas, sí se puede transformar en una depresión. Ahora, hay algo que también es importante. Es, en esto, cuando uno está triste, uno sabe que esto va a pasar. Ahora la paso muy mal, pero sé que con el tiempo va a pasar. El deprimido no. siente que ya no va a recuperar más la vida que tenía, que ya no tiene sentido su vida. Entonces, hay unas diferencias cualitativas donde no pasa únicamente por la tristeza, sino por esto. Ahora, sí, mientras uno transita la depresión, ¿no? Quiero preguntarles a ambos, por supuesto. ¿Cuál es el grado de injerencia o cómo influye en la vida sexual? Porque a mí particularmente me pasaba algo. Me pasaba que por momentos no tenía ganas para nada de tener sexo, de encontrarme con mi cuerpo desde lo sexual, pero por otro lado tenía como impulsos sexuales y necesitaba sí o sí como descargar líbido o energía, hasta de modo instintivo, animal, y hasta que no lo hacía es como que no volvía a estar, digamos, no volvía a bajar como mis decibeles y estar, digamos, como en un grado de estabilidad normal. ¿Es común eso? Sí, o sea, es común. O sea, cuando uno está angustiado, está triste, está deprimido, una de las cosas que se compromete es el deseo en forma general. Y dentro de ese deseo en forma general también se compromete lo que es el deseo sexual. Ahora, puede haber etapas, como decía Graciela también, que esa depresión, esa angustia, también esté cargado de ansiedad. Y esa ansiedad se descarga quizá por comer mucho, se descarga por no poder dormir, se descarga por una descarga sexual de la que fuere, ¿sí? Con una cosa repetitiva, compulsiva. Y compulsiva, hasta que vos sentís eso, o sea, sentís como que descargaste algo y hay un alivio. Eso es esa crisis de ansiedad en medio de esa angustia dentro de esa depresión. Pero es factible ambas cosas. Ahora, supongamos que alguien entra en un grado de depresión, ¿no? A ver, ¿cómo formulo la pregunta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar estar deprimido como para decir, wow, esto ya es grave? Que yo me decís, bueno, hace 6 meses estoy deprimido y no puedo salir. ¿Eso ya implica, digamos, cierta gravedad? ¿O depende, digamos, el factor que provocó, que disparó esa depresión? No, ¿se entiende lo que quiero preguntar? Sí, vos decís es una cuestión de tiempo. Sí. A veces sí es de tiempo cuando uno continúa con un duelo y no se recupera. Y otras veces es de calidad. Si yo tengo ganas de morirme, si no encuentro sentido a la vida, si no tengo ninguna perspectiva de futuro, si todo lo que antes me hacía feliz no me interesa, y sobre todo es no tengo ningún tipo de, todo me da igual. Podría no estar triste, pero podría estar, porque esto es importante, en las depresiones a veces no hay tristeza, hay una indiferencia absoluta. Que es la más difícil de reconocer. La persona empieza a sentir que nada tiene sentido, pero no es que está triste o con ganas de estar en la cama. Entonces, esto es una depresión, pero no se reconoce como tal. Y sin embargo, esto es grave. El no tener placer, el no tener apego por algunas cosas y rechazo por otros, esto es para hacer una consulta. No le van a devolver el trabajo, no te van a devolver a la persona que murió, pero te van a permitir recuperar las ganas de vivir. Pasa esto también, o sea, si nosotros nos llevamos por los libros estrictamente, generalmente los libros nos dicen que uno tiene que tener esta sintomatología, esta problemática, por lo menos 6 meses como para que uno diagnostique una depresión. Pero, como dice Graciela, pasa mucho más por la intensidad y sobre todo por un síntoma que es muy característico, que es la desesperanza y sobre todo la desesperanza como para seguir viviendo. Porque ahí es donde uno tiene que ver, porque son personas que por momento pueden estar en riesgo de agredirse uno mismo. Hay que medir lo que es como lo impulsivo que uno puede ser, lo compulsivo que uno puede ser, porque uno puede llegar a esas instancias. Entonces hay que evaluar en muchas ocasiones eso, porque quizás tiene un episodio que genera una angustia y un malestar hace una semana. Pero si ese episodio lleva quizás a que en 2 o 3 días uno pueda jugar con esta posibilidad de no vivir, bueno, es grave. Entonces hay que prestar mucha atención a esos aspectos. Ahora, también aquellas personas, por ejemplo, si del otro lado hay una persona que está de verdad inmersa en una terrible depresión hace mucho tiempo, pero terrible, y ya pensó en lo peor y quizás hasta lo materializó, lo llevó a cabo, ¿se puede recuperar una persona así? ¿De la peor depresión te puede recuperar? Se puede recuperar. ¿Sin dejar secuelas? Bueno, a ver, vamos a entender que serían secuelas. Sí. Lo que hay es probabilidad de repetirla. Una vez que uno pasó por una situación depresiva, es como una enfermedad que se repite. Por eso, muchas veces, la medicación continúa, no se la saca, para poder proteger de esa probable recaída. El tema es, a veces, nosotros decimos, bueno, llevó al estado premórbido, decimos nosotros, ¿no? Es decir, de antes de enfermarse, a veces se logra, a veces queda como en un escalón un poco más sensible y distinto. Y otras veces se recupera con fortaleza. Estas crisis lo hacen recuperar con fortaleza. Y que muchas veces también está bueno, al recuperarse, poder tener como un registro de lo que pasó. Porque tener un registro de lo que pasó anticipa cuando te puede venir una recaída. Bueno, me están pasando las mismas cosas que me pasaron anteriormente. Entonces, antes que aparezca la recaída, haber tomado un registro de lo anterior te permite darte cuenta y actuar en consecuencia con anticipación y evitar muchas veces la recaída con una consulta a tiempo, con refuerzo de la medicación, con una terapia que te pueda sostener. Bueno, hay muchos recursos que uno puede tener en ese, sí, en ese aspecto, ¿no? Ah, sí, y yo quería aclarar algo porque la gente en general le tiene terror a los antidepresivos y siente, no me quiero empastillar. Y yo entonces... Hay como una cosa de reticencia, rechazo, ¿no? Como mucho rechazo, porque antiguamente los antidepresivos, digamos, muchas veces realmente hacían que la gente pareciera empastillada, no se recuperaba más. Hoy no son así, hoy estamos trabajando a nivel de neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que actúan, que uno simplemente hace que fluyan más o fluyan menos. Entonces... no tienen efecto secundario. La gente que dice, quiero estar natural, quiero por mí mismo. Esto es lo mismo que quien tiene diabetes y necesita insulina, y es natural. Estamos equilibrando algo que se desequilibró y no hay que tener resistencia. Ahora, sin dejar de hablar de angustia, ¿yo los puedo llevar a otro terreno? Sí, por favor. Porque hay muchos chicos jóvenes que están en pleno despertar sexual y que, bueno, quizás descubren que son o gays o lesbianas o que quizás, bueno, son parte de una minoría o nacen, digamos, con otra orientación sexual. Y eso implica también como todo un proceso de aceptación, me parece. Y en muchos casos la gente se angustia mucho, se deprime. Sí, ¿cómo sí. se maneja eso para los chicos, 13, 14 años? Bueno, es importantísimo que pidan una consulta. Muchas veces no la hacen porque justamente al primer enemigo o discriminador que ellos claro. sienten es al padre. Entonces no lo comentan, no piden. Después voy a comentar algo. Yo participé de una película de familias homoparentales y Osvaldo Bazán decía que la primera discriminación, la más dura, no era ni la del gay, ni la del negro, ni la del judío, era la del gay, porque no podía recurrir a su familia para contarlo. Entonces, si puede pedir ayuda de ir a un terapeuta, donde el terapeuta no lo va a cambiar de orientación sexual, porque no se puede. Una, perdón, ¿eh? Es una pregunta que es una animalada, pero ¿es una enfermedad? No. ¿Se cura? Para nada. No, es una enfermedad. No, okay. Es como haber nacido... El otro día también escuchaba, decía que tampoco es una decisión. Ajá. ¿Sí? No. Concretamente, porque muchas veces sí es una elección. No. Tampoco es una elección. Realmente, o sea, las teorías con respecto a lo que uno dice, soy heterosexual, soy bisexual, soy homosexual, vos tenés como una línea donde te vas educando desde que nacés para adelante, donde te van pasando cosas, y así como te ocurren cosas que te van marcando para decir, me gusta esta mujer, me gusta este hombre, me gustan rubios, me gustan morochos, me gustan altos, me gustan bajos, también es lo que se va determinando, depende de la educación, depende factores genéticos, si querés, y depende factores culturales y muchas otras cosas más, que es decir, yo soy hombre, me gustan los hombres, yo soy mujer, me gustan las mujeres, o yo soy hombre y me gusta una mujer, ¿sí? Entonces tampoco es una elección concreta, pero sí hay hechos en la vida que te ocurren para que vos tengas esa preferencia. Lo importante, creo yo, que también hasta los 12, 13 años, chicos muy jóvenes, como vos decís, que pueden tener esta orientación, les cuesta mucho poder decirlo, les cuesta mucho poder pensar que es esa determinación ya está establecida, ¿sí? Por lo cual, los papás, yo siempre hablo mucho de todos los papás, que es fundamental, los papás tienen que tener la apertura como para que el hijo tenga esa comunicación y poder expresarle si soy heterosexual, si soy homosexual, si me gusta esto, si me gusta lo otro, pero lo que falla es ahí, desde muy chiquitos, donde no hay una comunicación entre los papás y los hijos, donde los hijos tienen que discriminarse con los papás cuando ocurre esta circunstancia de esta orientación sexual, sí, que no es no es una enfermedad, no es una perversión, no es una elección, no es una como vos decís bien, me parece clarísimo esto, Francisco, no es una decisión, porque y tampoco por eso cuando algunos dicen está con o se aburrió de estar con mujeres, nadie no. se aburre de estar con mujeres y se transforma en gay, no. Uno no se contagia, fulanito, ay, que no vaya porque este es gay y lo va a transformar, no se contagia, uno es así como es heterosexual, y entonces el tema es, el problema es de la gente. Sí. Pero hay que ayudarlo al chico que tiene este despertar sexual y este sentirse inadecuado, sobre todo sentirse que defrauda a las expectativas que están puestas en él. Todos los demás van a esperar que él sea heterosexual y él no puede cumplir con esto. Esto es lo que se trabaja en una terapia, de poder admitir. Yo, vos sabés que siempre dije que los gays son los que se reconocen a sí mismos, son muy valientes, porque lo primero que enfrentaron es la decepción familiar o la supuesta decepción. Se atrevieron a decir soy así, y esto es realmente de una gran valentía. A partir de ahí, después uno puede decir muchas cosas, porque uno ya sabe lo que es enfrentar. Sí. Bueno, en eso. Eso yo veo y muchísimos casos donde son personas homosexuales, personas gay, donde viven una vida heterosexual, pero por un mandato social, por un mandato familiar, sí, y que están pasando cosas muy complejas, muy de un malestar muy grande, pero por la sociedad les impuso, la familia les impuso, y no pueden salir de esa trama. El hecho de reprimirse algo tan elemental, sí, ¿no? Como la sexualidad, la condición sexual, ¿qué tipo de repercusiones puede tener en un futuro? Porque estás haciendo lo que los demás quieren que seas y no lo que realmente sos. Y la repercusión más grande es que no sos feliz. Sí. Y desde el comportamiento, de las reacciones. En las reacciones. Porque hay muchos casos de verdad. Lo que pasa es que llega a tal extremo que se creen eso, se autoconvence tanto, pero tienen ciertas conductas. Por ejemplo, tengo una pareja, los otros días vino a hacer una consulta una pareja, y que lo que me contaba ella de las conductas que él tenía eran conductas típicas de una persona homosexual, pero que no se reconoce, es bastante homofóbico, ¿me entendés? Ves ahí las reacciones en ese sentido de humillación hacia la mujer, hacia la pareja, pero no, yo no soy homosexual, yo no soy gay, y hasta ellos mismos tienen que imponerse esa creencia porque les cuesta más y es más doloroso asumir que son homosexuales. Ahora, y el que no se atrevió ni se convirtió teóricamente en heterosexual y armó una pareja, el que no engaña de ese tipo, pero tampoco se atreve a vivir su homosexualidad, y no solamente no es feliz, sino que tiene como mutilada una parte, que también esto es muy doloroso. Por eso es fundamental poder enfrentar esto, ¿no? Y ocurre mucho que estas personas que viven una vida heterosexual y no que son homosexuales, lo que tienen es, y que pasa muy frecuentemente, sí ejercen su sexualidad homosexual, pero escondidas. Muy a las escondidas. Hasta que llega un momento que se descubre, y ahí es como, y hasta generalmente ponen las situaciones como para que el resto descubra, sin decirlo. Bueno, y al descubrirte, bueno, hablo, digo, sí, soy homosexual, soy gay. Ahora, pero si no, están ahí tapados. Y los cruzo la vereda de enfrente, Graciela, Francisco. ¿Qué se le dice a un papá que viene angustiado, que también está transitando por una depresión, por sospechar que su chiquito de 13 años, 14 años, 12 años, puede llegar a ser homosexual, que justamente no cumple con las expectativas de ellos y que no saben cómo ayudarlo y cómo abordarlo? ¿Qué se le dice a un papá? ¿Qué se le recomienda? Primero, que acepte que su hijo es gay y que esto no es una herida al narcisismo, que esto no es una patada al ego porque el hijo no lo... no es la prolongación que él quería. que es un, puede ser una persona hermosísima, una buena persona, creativa, divina, que tiene una vida plena, porque en general la excusa de estos padres es: no, yo lo digo por él, porque yo no quiero que viva una mala vida. La mala vida se la dan cuando no la reconoce. Hoy, afortunadamente, una persona gay tiene una vida plena, se casa, hasta tiene hijos. Entonces, como sexólogo, yo he tenido consultas de mamás, de abuelos que vienen a consultar buscando un análisis de laboratorio para determinar de que tiene algún problema, que tiene alguna alteración. Y yo soy muy drástico en ese sentido. Por más angustia que tengan, por más depresión que tengan, digo, no hay vuelta. Es así. Y es así. Digo, pero ¿cómo se trabaja justamente? Para los abuelos que vienen con el estatuto, con el mandato del deber ser y de las familias tradicionales y pacatas y chatas y básicas y hasta con conceptos obsoletos, ¿cómo se trabaja para que se lo tomen con tanta normalidad? Porque y es difícil. Solo se escucha hablar y es algo normal, muchas digamos. Veces, pero ¿cómo se hace? Porque pero son sesiones y sesiones de trabajar. Los abuelos aceptan más que los padres. Porque el abuelo, a pesar de que sea como muy tradicional, está como más distanciado. El padre es el que lo vive como su prolongación. Y si el padre es homofóbico, va a sentir que ese hijo lo prolonga mal. Entonces hay que trabajar, pero acá con la rigidez y con el narcisismo del padre. Sí. No es un problema sexual, es un problema narcisístico del padre. Es el problema del padre y no del chico. Ahora, ¿les molesta que siga preguntando? Porque los por tengo favor, datos. No, no, siga. ¿Es un sinónimo de homosexualidad la promiscuidad? Porque muchos padres dicen, sale gay, es promiscuo, va a ser un promiscuo, se va a agarrar sida, se va a contagiar cualquier peste. Vos fíjate que hay algo que va cambiando en estas últimas décadas. Los chicos jóvenes, adolescentes, 15, 16, 17 años, dentro de los juegos de experimentación que suelen tener, están los juegos homosexuales. Las chicas que se besan, las chicas que se tocan, los chicos. Dentro de ese aspecto que es dentro del juego, de lo que va cambiando, sí es normal. No determina hasta ese momento cuál es la orientación sexual concretamente. Entra dentro de los juegos, como antes muchas veces uno planteaba los juegos sexuales que pueden tener los niños. Bueno, esos juegos sexuales también se están dando en los adolescentes y no determina concretamente. Sí, habiendo este tipo de cosas, los chicos y chicas que sean homosexuales les va a gustar mucho más ese tipo de juego y ahí se van a enganchar y van a descubrir concretamente. Pero aquel que no lo es, que es heterosexual, va a jugar, va a decir, no, bueno, está bien, es un juego, listo, hasta acá llegué. Sí, se determina dentro de su sexualidad. Pero yo creo que se descubren, ponen en evidencia, ya son desde antes hetero o homosexuales. Lo que pasa es que con el juego se pone más en evidencia. Hay algo. ¿Ay, qué era lo que le habías preguntado? Hay tantas cosas, pregunté. No, pero al final, que ahí yo. Recién, la última pregunta. ¿Qué fue? No me acuerdo. Bueno, no olvidé. Hagamos una cosa. Para que recordemos esto, pasamos a otro tema de Rock Sex. Sí. Y que si tienen alguna pregunta. Se lo quiero dedicar a la doctora Moreschi. ¿Puede ser? ¿Se va a hacer más alto? Anyone. Quiero que la doctora lo escuche. Escuche, Doc, a ver si le gusta. Y ya recordamos la pregunta. Doc tiene muchas ganas de responder. Y si querés hacerme una pregunta, Tomás, conexión menteabierta@gmail.com. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. All I can think of is you and me. Light. It's over when it's over. What can I do? Conectate con lo más íntimo de tu sexualidad, que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Things aren't quite as they seem inside my domain. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Si bien ya empezamos a hablar cosas sexuales, sí, y sí, acá en mientras pasábamos, erotizó el programa. A mí me cuesta muy poco hablar de sexualidad. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hay un mito que dice que el que más habla, el que más alarde, después es el más tranquilo. Sí. Bueno, con las más, los más callados. Precisamente eso es una de las preguntas que yo te quería hacer, sobre todo en la cuestión de la farándula. La farándula, yo no le veo la cara a Dios muy... hace mucho. Esa es la pregunta. ¿Cómo? No le veo la cara a Dios hace mucho. No sé si Dios existe. Está bien. No, bueno, después tengo una estampita acá. Con respecto a lo que es la farándula, farándula está como muy sexualizada. Ajá. Y esto que vos decís, o sea... ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay con todas estas cosas que se muestran? ¿Viste? O sea, la sexualidad vende. Entonces, si yo hablo de mi vida sexual, de lo que hago, lo que dejo de hacer, hablo de la sexualidad del otro, que en estos últimos días hay muchos casos de cosas que ocurrieron, de abortos, de infidelidades. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira como para vender realmente hay en el ambiente? Yo creo que es un poco y un poco, pero les puedo responder con otra pregunta, porque me encanta escucharlos a los dos y aprendo mucho. La televisión, la farándula, es un reflejo de lo que somos nosotros como sociedad. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, por supuesto, porque uno está del otro lado y mira esa televisión. Sí. Entonces yo les traslado la pregunta a ustedes. ¿Cuánto de sexo, cuánto de verdad, cuánto de mentira hay en el modo en el cual vivimos la sexualidad nosotros como sociedad? Y hay mucha mentira, por lo menos, o sea, del lado del espectador, hay muchas carencias en lo que es lo sexual. Entonces se ve reflejado en esa vedette, en ese tipo que es muy macho o muy gay, mostrándose muy abiertamente en su sexualidad. Entonces se ve reflejado lo que yo no puedo hacer en mi casa, no puedo hacer con mi vida. Bueno, por lo menos lo miro, por lo menos lo disfruto desde el otro lado. Sí. Ahora, yo creo que, como él dice, esto se da y para el otro, para el de la farándula, sabe que tiene que encarnar ese personaje. Entonces lo encarna. Y ese personaje a veces no tiene una real sexualidad. En la sexualidad hay mucho tú y yo. Es decir, esa conexión con el otro. Es como la relación sexual es una relación generosa, donde yo necesito del otro y el otro de mí. Y creo que hoy esta sociedad toda hay una cuestión de mucho narcisismo. Son todas muchas relaciones masturbatorias, donde me muestro... Hay mucho onanismo farandulero. ¡Presente! Tiene las manos peludas, no. Tomás. No, pero me parece que el mirarse, ese mostrarse permanentemente... me muestro y aparezco como hablando, a veces las vedettes muestran, y es algo más de se mira y no se toca y está hecho para mirar. Había una canción de Sabina que habla de la fea. Uh-huh. Y cómo la fea se conecta y la linda no está en la cama para que no le cuidándose el pelo, cuidándose el peinado. Y de ahí también surge un poco el mito de que la fea más gauchita. Sí, justo ayer estaba escuchando un programa de radio, también le hablaban este tipo de cosas, decir, está bien, hablaban de los feos. Sí, bueno, yo soy feo. pero las chicas eligen usted lo es feo. Es hermoso, doctor. No, puntualmente. No individualizo, sino la persona que hablaba en este programa de radio decía: yo soy feo, pero las chicas eligen lo feo porque son más gauchitos, las mujeres también, porque trabajan mejor, se dedican mejor y quizás tienen mejor sexualidad que el lindo, donde está, bueno, yo soy lindo, yo soy muy sexual y estoy acá para que disfrutes vos de mí y no de que yo te haga disfrutar a vos. Ahora, les puedo hacer una pregunta, otra más. Sí. Estamos de la vida sociedad... personal, no, Tomás. No. A mí me encanta escucharlos de verdad, porque siento que para todo tienen la respuesta indicada. En nuestra sociedad, puntualmente la sociedad porteña, aquí Capital Federal, ¿hay mucha histeria? ¿Hay histeria en demasía? En demasía está bien dicho, sí, ¿no? Sí. ¿Hay histeria en demasía? ¿Hay mucho de mirá y no toques? Sí, no sé si mirá y no toques, es mirá, sin conectar con el otro. A veces tocas, a veces no. Lo que hay es una desjerarquización. Esto que mirá, me dejo tocar o no, pero no hay diferencia quién me toca, quién no me toca, qué es lo que doy. Es como una cosa más indiscriminada, que creo que es una cuestión social de las grandes sociedades, donde la gente, todo igual. Entonces, me acuesto, pero no porque esté mal acostarse el primer día, pero da lo mismo, el primero, el último, lo que siento por vos. Entonces, aparece una cosa mucho más promiscua. La pregunta que vos habías hecho era si los homosexuales eran promiscuos. Ah, si la promiscuidad era como sinónimo de homosexualidad. No. En algún momento lo que pasó es que por tener una sexualidad muy reprimida, entonces la tenían escondida y aparecían en lugares, por ejemplo, cines. Había cines donde se tenía a oscuras sexo con cualquiera. Y después se salía como un heterosexual o una persona cualquiera. En la medida en que esté esto muchísimo más aceptado y difundido, se casan, quieren tener familias, hijos. No tiene nada que ver con la homosexualidad, sino con el permiso de que la sexualidad no es algo sucio para esconder. Si bien también pasaba, pasaba una cosa, como era lo prohibido, era lo que no se podía hacer, el hecho de tener una relación homosexual, entonces tampoco tenías permitido vincularte afectivamente. Entonces, si no te vinculabas afectivamente con tu pareja, tenías una hoy, mañana otra, y los famosos cines o lugares o donde se encontraba. Entonces, bueno, como no me voy a vincular afectivamente, bueno, me da lo mismo estar hoy con vos, mañana con vos o con cuatro personas al mismo tiempo. Lo que no ocurría con las mujeres homosexuales o gay, donde se permitían un poco la cuestión afectiva y formaban más una pareja concretamente. Eso va cambiando. Ahora se ve donde la afectividad empieza a jugarse y donde hay personas homosexuales que forman su pareja tranquilamente, hasta el punto que nuestro país tiene la ley de matrimonio igualitario. Entonces llegamos a ese aspecto y ahí es donde la promiscuidad que quizás tenían los homosexuales dejó de ser tal y de que se relacione la promiscuidad con las circunstancias de la homosexualidad. Ahora, quiero compartir con ustedes otro tema que a mí me apasiona y que seguramente ustedes van a tener como la respuesta indicada, que tiene que ver con el consumo de drogas, con las drogas, ¿eh? Porque saben que Luis Ventura, ayer en Desayuno Americano, hizo declaraciones, pronunciaciones muy fuertes respecto al tema, ¿no? Un tema que sigue estando en boga, que siempre genera como mucha polémica y mucha discusión. Escuchen bien lo que dijo. A ver, soy el único que habla de esto porque tengo huevos. Te drogas cuando sos un cagón, cuando no tenés coraje, cuando sos inseguro, cuando no tenés un amigo que te ayude. Para salir de la droga se necesita de una gran fuerza de voluntad y de un gran espíritu, concluyó. ¿Están de acuerdo con estas declaraciones? Para nada, no. En absoluto. Ajá. Por lo menos yo. Ajá. Primero, no es algo que tenga que ver únicamente con el miedo. A veces puede ser que alguien, a través, esto sea lo que, a ver, le dispara. Pero en realidad se necesita una personalidad que tenga que ver con la adicción. Hay mucha gente que prueba y no le pasa nada. Y uno dice, pero si fulano probó y fuma de vez en cuando o se da de vez en cuando y no le pasa nada. Tiene que ver con una cuestión personal, de personalidad adicta para que se desencadene esto. Después puede ser una depresión, pueden ser amigos, puede ser alguna circunstancia dolorosa lo que los haya llevado. Simplemente probar y que quedaron enganchados porque tenían esta personalidad. Ahí también él hace el comentario de decir que no tenía un amigo que lo pudiera ayudar. Un amigo sí, puede ayudarlo, puede acompañarlo, pero no le va a no lo va a ayudar a un adicto a poder salir del problema. Y yo escuchaba la nota el que hacía ahí Luis Ventura, y él hablaba de que ayudó a los amigos, que esto y lo otro. No, acá es una enfermedad, es un problema de salud y necesita una ayuda profesional. Que hay psicólogos, hay psiquiatras, hay grupos que ayudan muy bien. Los amigos tienen que acompañar, tienen que la persona adicta se apoye en el amigo como para poder cumplir los tratamientos, pero no tiene que ver con, por momentos, cobardía, fuerza de voluntad, ni cobardía, ahora, ni ser cagón, ni nada de ese tipo de cosas. Pero el adicto, sí o sí, digamos, está también transitando por una depresión. Sí o sí tienes que estar deprimido para ser adicto. No siempre. No. Puede ocurrir que vos, estando deprimido, recurras a alguna droga. Ajá. Puede ocurrir que dentro del problema de la adicción haya algunas otras problemáticas, como la depresión. Pero no es que van de la mano la depresión y la adicción en forma paralela. Son cosas que pueden llegar a estar, pero no es que sean imprescindibles. Por eso es que se necesita una ayuda profesional para determinar ambas cosas, diagnosticar ambas cosas y tratar ambas cosas. Sí. Muchas veces aparece después la depresión. Porque no se consigue, porque en realidad se dan cuenta de la dependencia. Es una enfermedad de la voluntad, además. Esto es importante, por lo tanto, eso de que se necesita fuerza de voluntad, si la persona justamente lo que no puede manejar es su voluntad. Ahora, ¿y el drogadicto es una persona que tiene, digamos, un esquema de personalidad endeble, débil o no necesariamente? Sí, tiene una porque personalidad. Porque depende de otra cosa. O sea que existen personas más débiles que otras. Personas que necesitan de otra, necesitan de otra cosa para estar bien, necesitan aferrarse a algo. A veces puede ser a otra persona también, no necesariamente hay adictos al trabajo, hay adictos a otro tipo de sustancias que no son concretamente drogas. Todos, absolutamente todos tenemos, aunque sea alguna adicción, una adicción. ¿Todos dependemos de algo? No, pero sí, bueno. Quizás ahí no diría la palabra adicción, pero sí, muchas veces uno depende de otras cosas. Vivimos en sociedad y muchas veces tenemos que depender otras cosas. A ver, es una sociedad que estimula la dependencia. Entonces, ¿cómo se estimula? Porque vamos a ver, los estoicos, por ejemplo, trabajaban que la fuerza mayor era la fuerza, la guerra que uno hacía con uno mismo. Por lo tanto, era no tener debilidades, poder, a ver, controlar las pasiones. Y ahora, en esta sociedad, más que controlar las pasiones, uno le da vía libre a las pasiones. Digo esto de los estoicos porque en algún momento Cicerón dijo que el más dependiente, el más débil de todos los hombres era Nerón, porque estaba tomado por todas las pasiones. Para ellos el poder manejarse a sí mismo, no. Hoy es un momento donde se estimula esta superdependencia de todo, del consumo, de la web, de la electrónica. Aprovecho como para hacer una pregunta que llegó a la radio, que dice Graciela. Mi pareja es depresiva y frecuentemente recurre al alcohol. Ella tiene miedo de recurrir a un psiquiatra por la medicación, pero con el psicólogo no le basta. Está bien. No, con el psicólogo no le basta, pero además, a ver, además de medicación, es probable que necesite, por ejemplo, un grupo de autoayuda. En las adicciones, sobre todo en el alcoholismo, es fundamental Alcohólicos Anónimos. Creo que uno podría recuperarse del alcoholismo solo con Alcohólicos Anónimos, y no sé si puede solo con tratamiento. El alcohólico necesita en cualquier momento consumir frente. Cuando tiene un grupo, un entorno, una red de sostén que la está ayudando y al que puede recurrir, esto, digamos, ayuda más que un terapeuta que lo ve una vez por semana. Claro, en este caso, como dices, es una persona deprimida que recurre al alcohol y que siente que el terapeuta no le basta. En este caso, el alcoholismo, la depresión. El alcoholismo es secundario y la depresión necesita un apoyo farmacológico específico como para poder aliviarse, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, señor? Yo por Tomás, mí me quedaría hasta las 5 de la tarde. Sí, pero bueno, tenemos que seguir. Estoy fascinado. Yo te hago una última pregunta como para que vos me cuentes, a ver, ¿cuán verdad de esto? Porque me quedé como muy... Sí. Hay un mito que corre y que ha salido durante este tiempo también a la luz con algunas cosas. Con respecto a los books de fotografía de modelos en los hoteles, y ha surgido que cierta agencia de modelos también regenteaba en la prostitución de las chicas. ¿Cuán verdad es esto? Yo creo que hay como todo un submundo que desconocemos dentro de la farándula, y que me parece que si en algún momento se da a conocer, digamos, con mucho detalle realmente quién es el que promueve todo este tipo de regenteo, ¿no? De mujeres y de hombres. Varios grandes conductores, importantísimos conductores, número uno, quedarían absolutamente al descubierto. Es una red enorme. Empresarios, políticos, se están dedicando y conductores al deporte, de televisión. Parece que sacan mucha plata con eso. Se están dedicando al deporte últimamente. Corriendo alguna maratón, alguna cosa de esas. Muy fuerte. Es más, nosotros hemos tratado muchas veces el tema en el programa y desde arriba nos decían, por favor, bajada de línea, no lo charlen más. Pasemos con una cosa un poquito más banal, más superficial. Así que terminamos hablando de Mariana Nani, de Charlotte Champagne, de Wanda Nara. Es como más light. Peleas más light. Y tiene que venir el Tommy 360 como para que podamos hablar más abiertamente de todas estas cosas. Qué interesante. Realmente es una red terrible. Bueno, la prostitución, digamos, la trata de personas es uno de los comercios, de los negocios, digamos, más nefastos que hay a lo largo de la ancha todo el planeta, ¿no? Yo nunca he hecho casting sábana. Por ahora. Pero no lo descarto. El día de mañana me ofrecen un programa. ¿Cuál es el problema? Dicen que trolos faltan, trolos sobran, perdón. Faltan solo los capítulos. Inversores. Es así. Todos tenemos un precio. Yo valgo mucho y en euros, señores. O dólares blue. Bueno, muy bien, se nos está terminando el programa. Te quedás con Señales del Alma. Vengo otra vez, Te quedás con el Brujito Maya, si querés, no tengo ningún problema. Para la próxima, si me invitan, me quedé con muchas ganas de preguntarle sobre la reacción psicopática, está bien decirlo el delincuente, el loco de Denver. Y también de la sociedad norteamericana. ¿Qué pasa? Que primero despertó tanta pasión desde lo mediático este tema, y segundo, que Batman, a pesar de la tragedia, fue récord de ventas en Estados Unidos durante estos últimos días. Y la sociedad norteamericana se nota que es periodista, pero nos invirtió el programa divino. Invítanos vos a Tommy 360 y nosotros vamos a hablar. Pero yo otro día quiero venir a hablar de eso, ¿puede ser? Me apasionó ese tema. Sí. La diferencia entre ser psicópata y, ¿cómo es la psicótico. Otra? Psicótico. Sí. Perfecto. Muy bien, te agradecemos mucho, Tomás. La verdad es que la pasamos muy bien con vos. Ya los veo ahora los unos y los otros. Por supuesto, y vamos a las 15:30. 15:30, estoy apostado delante de la tele viendo el maravilloso programa Los Unos y los Otros. Bueno, muy bien. Gracias. Se nos terminó Mente Abierta acá por Conexión Abierta. Gracias, Tomás, nuevamente. Un placer. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Gracias.